sentado en una plaza, estoy quemando las penas de amor. Recuerdos que me quedan de las caricias de un falso corazón. Mirando hacia la nada, en mi cabeza pasan muchas desfiladas. Y no puedo parar de pensar, y no puedo parar de fumar, y no puedo parar de pensar en vos. Una historia más, y los fantasmas del ayer invaden en mi mente una vez más. Y no quiero pensar, y los fantasmas del ayer invaden en mi mente una vez más. Y no puedo parar de fumar, y no puedo parar de pensar, y no puedo parar de fumar por vos. Y no puedo parar, no, no. ¡Cumbia callejera! Sentado en una plaza, estoy quemando las penas de amor. Recuerdos que me quedan de las caricias de un falso corazón. Mirando hacia la nada, en mi cabeza pasan muchas desfiladas. Y no puedo parar de pensar, y no puedo parar de fumar, y no puedo parar de pensar en vos. Una historia más, y los fantasmas del ayer invaden en mi mente una vez más. Y no quiero pensar, y los fantasmas del ayer invaden en mi mente una vez más. Y no puedo parar de fumar, y no puedo parar de pensar, y no puedo parar de fumar por vos. Y no puedo parar, no, no. ¡Cumbia callejera! ¡Escuda!